Bienvenido, bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de educación financiera, de inversión, de finanzas y de economía y de todo aquello que tiene que ver con el money money, con el cash, con tu dinero, tus ahorros y tu patrimonio o tus fondos de inversión. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, y soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente asesorar a personas como tú, a inversores particulares, a empresas, a familias y a todo aquel o aquella que tenga necesidad sobre cómo gestionar su dinero y sus ahorros. ¿Qué tal estás? Muy buenas, te doy la bienvenida al episodio cero, a este episodio inicial de Inversión para Humanos, que como su propio nombre indica, trata de inversión para humanos, no para robots. ¿Qué quiero contarte? Y bueno, ¿Cómo te quiero dar la bienvenida a este podcast? Este capítulo será seguramente el primer capítulo que escuches de este programa, de este podcast financiero o de este podcast sobre inversión. Y bueno, pues seguramente cuando lo escuches, quizá tengas delante una lista de 10 capítulos más o incluso 500, quién sabe, ¿no? Pero seguro que será el primer capítulo que escuches. Con lo cual, te doy la bienvenida y te doy un cordial saludo y un abrazo enorme. Te agradezco muchísimo que hayas parado de hacer scroll en el podcaster, en iVoox o en Spotify, en Apple Podcast, depende de dónde me estés escuchando, pero te agradezco muchísimo que hayas parado, que hayas dejado de buscar y que te hayas decidido por mí, en este caso, ¿no? Porque yo soy Borja Rubí y al final me estás eligiendo a mí y no a otro, no a Buenafuente o yo qué sé, o a José Ramón de la Morena, quien sea, ¿no? Bueno, lo dicho, te lo agradezco muchísimo, porque, bueno, yo quizá te suene familiar o te resulte conocido porque sí que es verdad que tenía otro podcast de finanzas y de inversiones y demás, pero eso era una etapa pasada en la cual, bueno, pues tenía un socio, estábamos en una empresa y una sociedad en conjunto, ¿no? Ahora estoy en esta nueva etapa en la cual soy asesor financiero independiente, pero para mí solo, yo solo, sin ningún tipo de empresa, ni socio, ni nada por el estilo. Y como no puede ser menos, y me encanta el podcast, soy un fanático del podcast y del marketing online, y luego además soy un consumidor, exacerbado de lo que es el formato podcast. Me encanta. Escucho podcast de todo, desde inglés, desde marketing online, temas de psicología, bueno, de todo, de absolutamente todo, de crianza, de padres, de niños, de bueno, una barbaridad. Bueno, casi, de hecho, que no me, o sea, no me da la vida para grabar y para escuchar y para consumir todo lo que quiero aprender y todo lo que quiero decir, o sea, que imagínate. Bueno, lo dicho, yo soy Borja Rubí, soy de Oviedo, soy de Asturias, soy asesor financiero independiente, he trabajado en los principales bancos de inversión de España, muchos de los que conoces, la gran mayoría, pues he trabajado en muchos de ellos. He trabajado también en Andorra, en diferentes gestoras de patrimonios independientes, en un banco de inversión, en este caso, internacional, a nivel global. Y de todos ellos, pues me he ido, ¿no? Soy una especie de raro, de rara avis, porque al final nunca estoy contento en ningún sitio. Ni siquiera en mi propia empresa, que también me fui, también se la vendí a mi anterior socio, también me fui de ella, ¿no? Incluso la que monté yo para mí, también me fui. He trabajado en diferentes departamentos contables, en temas de, bueno, también de atención al público, al cliente, bueno, un montón de cosas, ¿no? En multinacionales, en mogollón de sitios. Pero principalmente, y mi core business, mi trabajo principal, y mis estudios y mi formación y mi experiencia está ahí, en el asesoramiento financiero, en las inversiones y los mercados financieros. Y específicamente en fondos de inversión. Me encanta el marketing. Me encanta comunicar, me encanta explicar las cosas de una manera sencilla, fácil y básica para que se entiendan. De hecho, era socio de una escuela de negocios aquí en Asturias y nos dedicamos a la formación financiera. Formaba colegas del sector, incluso de la competencia. Y bueno, pues me encanta. O sea, directamente me gusta muchísimo y no me cuesta. O sea, ahora mismo me dices que tengo que ir a dar una charla, que me quieres contratar para tu empresa, que está en Jerez de la Frontera y voy. Es decir, no tengo ningún problema. Voy mañana y casi no me costaría casi ni prepararlo, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho. Claro, vas a preguntarte, bueno, Borja, pero ¿y este podcast cada cuánto va a salir? Bueno, este podcast tengo la intención de que como mínimo lunes, miércoles y viernes lo tengas. de que hay un contenido nuevo, lunes, miércoles y viernes, un contenido al grano, fácil de consumir, rápido, de unos 15 minutos. Pero también voy a hacer un experimento y voy a probar a que sea un podcast diario, a que tengas cada día un capítulo nuevo. Pero sobre todo lo que no quiero, porque esto no es un podcast de cocina o no es un podcast quizá de ocio o un podcast sobre fútbol, por ejemplo, que lo consumes y ya está. Esto es un podcast que es para aprender algo, en este caso para aprender sobre inversión, sobre finanzas, sobre fondos, sobre bolsas, sobre mercados financieros. Y esto te va a implicar, claro, muchas veces estar atento, quizá tomar algún apunte, sentarte delante del ordenador o digamos que estar un poco más enfocado en lo que te estoy contando, ¿no? Entonces no sé si esto en un capítulo diario será demasiado, pero vamos, yo tengo contenido más que de sobra para un capítulo diario durante años. Luego, además, ¿qué es lo que vas a escuchar? Pues lo que te digo, vas a escuchar desde anécdotas que tengo con potenciales clientes y con clientes, obviamente sin decir el nombre de nadie, experiencias que he vivido en toda mi vida en bancos de inversión, asesorando a clientes, temas de formación en el aspecto financiero, conceptos técnicos, también habrá conceptos técnicos sobre fondos de inversión, sobre bolsa, sobre ETFs. Vamos a contar temas de actualidad, cosas que pasen en el mercado económico, en temas financieros y en temas en la bolsa y en los mercados, pues eso también te lo voy a traer y te lo voy a bajar a tierra, es decir, te lo voy a trasladar de manera sencilla y fácil, básica, como el bricolaje, para que lo entiendas y lo puedas hacer tú desde casa. Y te vas a preguntar, bueno, pero ¿esto para quién es, Borja? Es decir, ¿esto es demasiado profesional? ¿Esto es demasiado técnico? Yo no tengo ni idea, pero me gusta el tema de la inversión, me quiero iniciar, quiero empezar. ¿Esto es demasiado difícil para mí? Toda la vida me han dicho que esto es muy complicado, que tengo que estudiar un máster, un posgrado, una carrera. Bueno, olvídate de todo eso. Es todo un bluff. Es todo una mentira como una catedral, es todo mentira, y esto es mucho más fácil de lo que te han contado, de lo que tú has pensado. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque nadie te lo ha contado, nadie se ha parado en ningún momento en tu vida, desde que eras pequeño en el cole o pequeña, hasta que fuiste a la universidad o no fuiste a la universidad, te incorporaste a la vida laboral, es decir, hasta que no llegaste a la edad adulta y empezaste a palmar dinero y empezaste a tratar con bancos, nadie te ha explicado de nada de esto. Has tenido que aprender sobre la marcha a base de prueba y error, y eso no puede ser en una sociedad actual y moderna y en un país desarrollado europeo como es España. No puede suceder ni puede seguir así. Yo voy a poner mi grano de arena, voy a dar todo lo que esté en mi mano para que aprendas, para enseñarte todo lo que yo sé y todo lo que he ido aprendiendo en más de 15 años de trayectoria y experiencia en el mercado financiero asesorando a clientes. Porque todavía me dedico a esto, soy agente registrado de Diafanum, Sociedad de Valores en Madrid, aunque yo soy en Asturias y vivo en Oviedo, tengo clientes de toda España y de todo el mundo, que gracias al marketing online, a las redes sociales, a los vídeos, al podcast, a TikTok, a YouTube, al blog, me contactan para que les asesore y les ayude, sin problema. Si quieres que te ayude, también te puedo ayudar y te puedo asesorar. Más adelante, en próximos capítulos, te contaré cómo funciona, qué es el asesoramiento financiero independiente, con qué mínimo trabajo, etc. Pero lo que quiero que entiendas hoy, en este capítulo cero, es que esto no es profesional, no es para profesionales. De hecho, si trabajas en banca o en la parte de inversiones o en la parte aseguradora, casi te diría que ni lo escuchases. O sea, te invitaría a irte. Y suena muy heavy, muy agresivo. Borja, ¿me estás echando? Sí, te invitaría a irte. ¿Por qué? Pues porque esto ya lo deberías de saber. No te voy a aportar nada de valor. Y si te aporto algo de valor, malo. Malo porque yo debería de estar al mismo nivel que tú. La experiencia en formación financiera y en la escuela de negocios en la que yo era socio me demuestra de que esto no es así. Que no siempre el que está trabajando al otro lado de la mesa tiene más conocimiento que el cliente, ¿no? Pero lo que quiero que te quede claro es que es para ti. No es para profesionales, no es para empleados del sector, no es para bancarios, ni financieros, ni nada por el estilo. No, es para personas normales que quieren saber de finanzas, de inversión, de educación financiera, que son panaderos, ingenieros, tienen una guardería o sin más son fontaneros o limpian en un gimnasio y me escuchan mientras limpian. Para ti es, para que lo entiendas. Esto es inversión para humanos, inversión de guerrilla de tu día a día para que entiendas las cosas de una vez por todas, esas cosas que nunca nadie te ha enseñado ni nadie te ha explicado. Con lo cual yo te voy a enseñar el qué tienes que hacer. Te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer con muchas cosas, pues con tu patrimonio, con tus ahorros, sean muchos o pocos, con la hipoteca, con el seguro del coche, con los fondos de inversión que tienes, con los ETFs, si quieres vender un fondo de inversión y no sabes qué hacer, si quieres posicionarte bajista en el mercado español y no sabes cómo hacerlo, si quieres comprar un ETF que duplica la cotización del petróleo y no sabes cómo se hace, también te lo voy a explicar. Bueno, pues voy a intentar cubrir todo aquello que sé, todo en este podcast y lo voy a volcar. Pero te voy a enseñar el qué, no te voy a enseñar el cómo, porque el cómo yo te lo enseño o lo hago en la versión de pago. Es decir, si llegas al mínimo como asesor financiero independiente y si no, con las consultorías individuales o la membresía premium que tengo en mi página web en borjarubi.com. Yo te enseño el qué, pero no te puedo ni decir el cómo, ni siquiera hacer ni hacerlo yo, salvo que seas mi cliente. Y al hilo de esto, en la web, seguramente claro, irás corriendo a mirar, oye, a ver quién es este tío que está escribiendo esto, este de qué va, esto es un bluff, esto es un vendehumo, otro igual de esos que anda por ahí, que si con el Bitcoin, que si va a ser millonario, que si es un pelotazo, que si bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, yo no soy influencer. Como te dije, yo vengo y trabajo en este sector, me gano la vida asesorando a clientes como tú, solo cobro de mi trabajo con clientes, con el asesoramiento financiero independiente, obviamente con las consultorías y las membresías, pero me dedico a esto. Es decir, mi negocio principal es este. Es verdad que es una empresa familiar, es verdad que está mi mujer Cris conmigo y es verdad que también tenemos otros negocios como pueden ser e-commerce, de textiles y otra serie de proyectos, pero que son más de mi mujer que míos, ¿ok? Por tanto, esto no es un bluff, yo no soy un vendehumo, yo no soy un youtuber, ni soy un influencer, soy un tío normal de Oviedo que ha trabajado toda su vida en banca de inversión, que se ha dedicado a la formación financiera en una escuela de negocios y que ahora trabaja para sí mismo y para ti, si eres mi cliente. Con lo cual, mi página web, te pido disculpas porque estoy en proceso de mejora, de creación de la página web, de ponerla chula, de ponerla bonita. Esto me llevará un tiempo y si quieres, obviamente me puedes contactar o me puedes o te puedes registrar en mi mail diario, mi lista de suscripción, que ya cuenta con unas 1.300 personas inscritas. Vas a tener capítulos mucho más adelante, el capítulo 20 o 20 y pico, que te voy a decir lo mismo, que hay 1.300 personas inscritas, pero es que he hecho un trabajo previo de ir grabando un pequeño buffer de contenido de capítulos del podcast y he ido día a día contándolo. ¿Qué pasa? Que justo en este momento que iba a darle al play para publicar el podcast, me he dado cuenta de que no te he contado en ningún capítulo ni quién soy, ni me he presentado, ni qué vas a tener en este podcast. ¿Por qué? Porque como yo ya venía de tener otro podcast sobre inversión con 300.000 escuchas únicas, yo he seguido tirando de la cuerda como si estuviera mi anterior proyecto con mi socio anterior y claro, no me he dado cuenta de que, escucha, este es el nuevo podcast, es Inversión para Humanos, no es el anterior, con lo cual dije, escucha, para. De hecho, hay que grabar un capítulo cero porque el uno ya lo tengo grabado. Así que desde aquí te mando un abrazo enorme, te doy la bienvenida a Inversión para Humanos. Espero que te quedes, espero que te guste. Tenemos contenido para rato. Como siempre, me encuentras en todas las redes sociales, en borjarubi.com con B y con I, y en LinkedIn y en cualquier red social con Inversión para Humanos o Borja Rubí. Por supuesto, gracias, bienvenido, bienvenida y coge asiento, prepárate un buen café. Que lo que viene, ojo, que va a ser de valor, va a ser de calidad y me apuesto un café financiero contigo en Oviedo a que te va a gustar. Y como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.